Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2275 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, arrancamos el programa, ya saben, siempre con buena música. Still and Always Will es esta canción de Vintage Trouble, esta banda de blues rock norteamericana. Esto pues tuvo, fíjense que se caracteriza porque tiene sonidos parecidos a los años 50, a los 60, de Chuck Berry, de Animals. Buena banda norteamericana de rock. Esta pues canción es algo así como de rhythm and blues. Buena música. Still and Always Will. Quédense con nosotros, martes, ya primero de diciembre. Hoy, pues, muchos están festejando el tercer aniversario de gobierno, en especial nuestro presidente, y vamos a hablar de algo que a veces, pues, es un tema a veces difícil y complicado, porque, pues, a 3 años del gobierno, ¿cómo está calificado? ¿Cómo los gobiernos, pues, en algunas ocasiones se han alejado de la responsabilidad social con sus ciudadanos? Y pues yo creo que son a veces cuestiones y temas en las que pues lo tenemos que decir, tenemos que conversar, tenemos que platicar, tenemos que reflexionar sobre estos puntos. Ese es el tema de hoy, pero por lo pronto, noche de especialistas, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, él es el CEO de Grupo Montalvo. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Roberto, buenas noches. También encantado de saludarte y de saludar a tu público. Gracias por acompañarnos. Oye, antes de entrarle al tema del día de hoy, platícame, ¿cómo va Grupo Montalvo? ¿Cómo cierras el año? Porque pues ya estamos aquí a 15 días, ya todo el mundo se va de vacaciones, posadas. Yo creo que ya cerró. Ah, tú ya estás de vacaciones. No estamos de vacaciones, pero es impresionante la velocidad en la que pasa el tiempo. Tuvimos el puente hace unos días y dijimos, bueno, semana corta. Empieza la semana anterior, dijimos, semana larga, y se fue corta, estamos la otra. Pues sí, ya arrancamos diciembre, quedan 2 semanas prácticamente de actividad. El nuevo concepto, y sería un análisis interesante el tema de la tecnología, ¿cómo nos hace percibir que el tiempo ya no existe? Correcto. Curiosamente, tenemos mucha más tecnología, muchos más elementos para ahorrar tiempo y no lo ahorramos. O sea, siempre nos quejamos más que de la falta de dinero, más que de la falta de una buena salud, nos quejamos de que no tenemos tiempo. Es correcto. Aunque es el bien más democrático que existe. Todos tenemos 24 horas en el día y cada hora tiene 60 minutos para todos. Y parejo. Ricos, pobres, no pobres. O sea, sí, es increíble. Y sería interesante en algún programa dedicarnos a hablar sobre el tema del tiempo y cómo debiéramos concebir como ser humano la administración de nuestro tiempo. Correcto. Fíjate que uno de los enemigos del aprendizaje, y esto, amigos, va para todos, tenemos enemigos que nos impiden aprender, es precisamente la declaración de no tengo tiempo. Claro. Y eso te limita absolutamente. Y bueno, ahí tienen a Albert Einstein, que demostró que el tiempo es flexible. Sí. Todos ya tenemos un reloj, pero el tiempo nos controla a nosotros. Es correcto. Y el tiempo pues fue inventado por el hombre. Bueno, la manera de medirlo. Fue inventado por el hombre y nos esclaviza. Sí. Porque luego no tenemos tiempo. Luego resulta que el dinero es un recurso renovable. Sí. Y le dedicamos mucho tiempo a cómo cuidarlo. Y en nuestro tiempo, que es un recurso no renovable, correcto, no lo sabemos administrar. Lo desperdiciamos. Resulta que yo no puedo ahorrar mis horas. Las voy a usar otro día. ¿No? No, me guardo estas dos y luego las uso. No le puedo dar prestado o pedir prestado tiempo a nadie. Correcto. ¿No? Es un tema fascinante. Sí, cómo no. Es un tema importantísimo. Pero bueno, Grupo Montalvo en viento en popa, creciendo. Afortunadamente consolidados, cada vez más personas confían en Grupo Montalvo, y quienes están con nosotros confiándonos su patrimonio, la seguridad económica, pues cada vez recomendándonos más. Leía las noticias, una noticia en estos días, que hubo un repunte importante, bueno, un crecimiento 6% creo, sí, sobre los seguros de empresas, seguros de industriales. En términos generales, el crecimiento de la industria del seguro, si sumáramos todas las primas que se pagaron o se cobraron el año pasado contra este año, hay un crecimiento entre un 5 y un 6%, que no es tan halagüeño, correcto, okay, porque la inflación, okay, sabemos que es un poco más. Sin embargo, hay aseguradoras que han crecido al ritmo del, un aseguro como Seguros Atlas está creciendo al ritmo del 16%. Wow, eso está muy bien, sí, ¿no? Nosotros como grupo asegurador crecimos este año, yo diría que más del 25%. Porque te acuerdas, 25%, Mario. Sí. ¿Te acuerdas que hace algunos meses platicábamos y comentábamos del panorama negro para el último semestre del año y que la economía, pero como que caímos en un slowdown, como le llaman ahí, o sea, ni para atrás ni para adelante, pero lo importante es que no fue para atrás. Hoy sacaron notificaciones de que algunos economistas repuntaron de 2.2 a 2.4 el crecimiento del Producto Interno Bruto para el cierre de este año, que digamos son buenas noticias dado el panorama que veíamos o como estamos, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros en lo particular debe de esforzarse por hacer mejor las cosas. Correcto. Por encontrar la mejor manera de servir para quienes trabajamos, cada quien desde su trinchera. Lo que sí es innegable es que hay un común denominador en los políticos, el ser mentirosos. Bueno, sí, todos. Cuando la guerra de Irak, mintieron el presidente de Estados Unidos, el presidente inglés, mi primera ministra alemana, o sea, todos mintieron. Dijeron que había armas químicas en Irak y bombardearon. Nunca las encontraron. Bueno, es un común denominador que, imagínate, si ellos mienten, imagínate los nuestros. Sí. Pero que tampoco lo justifica, Mario. No, o sea, claro que no. Ahora que mencionabas que Enrique Peña Nieto cumple 3 años de presidente del país, pues me acuerdo mucho que era yo niño y mis papás y los adultos mencionaban, no hombre, cualquiera puede llegar a gobernante. Pues ya me estoy dando cuenta que tenía mucha razón. Ya cualquiera llega a presidente de la República, a gobernador o a presidente municipal. Terriblemente. Bueno, aquí alguien por ahí también leí con estas evaluaciones para Enrique Peña Nieto en sus 3 años, que la culpa es del pueblo, porque el pueblo lo eligió. Qué fácil, ¿no? Pues sí, qué fácil decirlo, pero, ¿no? Pero qué fácil. Además, es que los economistas son fascinantes. Al hablar, es que el Producto Interno Bruto va a crecer el 3 punto no sé cuánto y la inflación es... Perdón, señores, las cifras son demoledoras. Por supuesto. El 60% del patrimonio del país está en manos del 10%. Si y no hoy, es que más, Mario. Si no es que más. Hoy, a cada cierto número de minutos, un niño mexicano muere por consumir agua contaminada. Creo que cada media hora muere un niño mexicano por agua contaminada. Pero nos jactamos de que el Producto Interno Bruto, perdón. O sea, y además, estaba yo viendo también otra estadística, que somos el país de la OCDE que menos invierte en la educación. Y les echamos a la Policía Federal para hacerles un examen. Claro. Ese examen que le están haciendo a los maestros debieran hacérselo a los políticos para ver si tienen capacidad para gobernar. ¿Y si nos quedamos sin políticos, Mario? Pues sería lo mejor. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, el tema va a estar buenísimo. Quédese con nosotros. Vamos a hablar de estas condiciones. Y déjeme decirlo, es ponerle un tema serio a nuestros gobernantes y que escuchen, porque yo creo que parte de lo que les ha faltado a muchos de ellos es que no escuchan, y no escuchan a los que los pusieron en el mando, y eso es un terrible error, y se ha demostrado históricamente. No vamos a hablar de eso, pero es para que nos escuchen, así es que si usted es funcionario, quédese con nosotros en el programa, vamos a hablar de temas interesantes. Vamos a un corte comercial, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Could be the biggest mistake. Woman Heart, el corazón de las mujeres, de Chris de Burgh. Fíjense qué interesante. Es una canción muy linda. Chris de Burgh es argentino. Sin embargo, pues él es un compositor y cantante irlandés de origen argentino. Pues es argentino y canta y se fue a Irlanda, yo creo, ¿no? Buena, alguna de las dos cosas. Pero tiene muy buenas piezas, buena música, buena selección. Juanelo, gracias por acompañarnos. Déjenme darles, empezar con algunas recomendaciones. Le quiero mandar un saludo a mis amigos de la Fundación Donde y también a mis amigos de BIFAC. Fíjense, esta tercera gran subasta de joyería y relojes, la Fundación Donde, que es una institución de asistencia privada con, sin fines de lucro y cuyo compromiso es ayudar a la educación de los niños a través de nuestros módulos educativos. Ya los tuvimos aquí y estuvimos platicando de este proyecto de los módulos educativos. Y gracias al soporte de la Casa de Empeño y del Banco y la subasta en beneficio de BIFAC, que es una institución creada con el objetivo de garantizar los derechos humanos a las mujeres embarazadas. BIFAC ha estado por acá, su presidenta y algunas de las señoras que están en esta fundación y que también hacen un gran labor para las mujeres embarazadas, están en esta subasta que se va a llevar a cabo el jueves 3, que es en el Club Campestre a las 7 de la noche. Tomen nota, amigos, subasta el jueves 3, 7 de la noche, Club Campestre, donde presentaremos una selecta muestra de joyería y relojes. Ha de estar buenísimo, sí, eso, ¿no? Sí. Sobre todo los relojes. Claro. Aquí son muy aficionados a los relojes. Sí, hay mucha gente que es... Va a haber collares, anillos, pulseras y una gran variedad de relojes. Entre las marcas que destaca tenemos, fíjense, un Longines, Piaget, un Cartier, un Bulgari. ¿Cuál de todos es? Un Rolex, un Tag Heuer. Marcas top. Topos, cómo no, muy buenas marcas. Es una gran época para comprar algo especial. Vayan, vayan, amigos, jueves 3, 7 de la noche, Club Campestre, con nuestros amigos de la Fundación Donde, a beneficio de BIFAC. Les mando un cordial saludo. Haremos lo posible por estar por allá. Así es de que vayan apartando algunos relojes. Yo ni uso, pero bueno, con tal de ayudar, valdría la pena. Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio don Mario Montalvo Ortega, CEO de Grupo Montalvo, y estamos con este tema conversando sobre, pues es interesante, pues ahora que cumple 3 años, el presidente en está a mitad del camino de su mandato, y hay una encuesta muy interesante de directores de empresa que muestran una mayor desconfianza en el panorama actual, revela Pulso Expansión 500, esta revista que siempre hace este tipo de comentarios. Pero déjeme darle algunos puntos relevantes. Mire, la calificación de Enrique Peña Nieto al día de ayer, creo hubo encuestas, pues le marcan con un 58% de insatisfacción. O sea, es el presidente de los últimos 4 sexenios que hemos tenido que tiene la peor calificación del gobierno. Y bueno, yo me imagino que al hacer una encuesta y calificar a Enrique Peña Nieto, pues es una calificación para todo el gobierno, ¿no? Todo el gobierno federal, me quiero entender, ¿no? Porque, pues, bueno, son capaces los demás secretarios de decir, no, es la calificación de Enrique, no es la mía, ¿no? Claro. Pero están todos incluidos en eso. La percepción, amigos, es que pues nuestro presidente no tiene buena fama y son varias las razones por las que ha caído en esto, porque hay que reconocer que ha habido cosas que pues es el que se atrevió a meter las reformas, poner de acuerdo a los partidos políticos, ¿se acuerdan? En el pacto, ha hecho cosas que yo creo que son buenas, pero yo creo que se le fue la mano en su sentido de sentirse el iluminado, el que nos iba a salvar de la crisis. Y también ha habido circunstancias que le vinieron encima, como el petróleo, el dólar, etcétera, etcétera. Pero la percepción empresarial, Mario, es algo que no podemos dejarla de ver ni analizar cuáles son las razones de ello. Claro. Yo creo que a Enrique Peña Nieto le viene encima lo que es él, una persona que no lee, Correcto, sí. Pues empezando por ahí, ahí empezó su debacle. Cuando empezaba su campaña, estuvo en la actual, como es hoy la Feria del Libro en Guadalajara, no pudo mencionar un solo libro que hubiera leído. Confundió nombres de autores. Bueno. Sin embargo, debe ser, decía Voltaire, debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo. El poder, diría yo, ¿no? Claro. Bueno, el poder. Sí. Gobernar te da poder, que no debería de ser en ese contexto, Mario. Claro. Un gobernante debería de estar del otro lado del poder. Es un bueno, aquí nosotros le decimos a los funcionarios servidores públicos, cosa que quizás es lo menos en lo que se abocan. En su contrato, ¿qué dirá? ¿Lo tachan bueno, o qué le pondrán? Cuando toma posesión de su puesto, cualquier persona que es elegida para algún puesto público, o incluso cuando son nombrados por su jefe, que puede ser el presidente municipal o el gobernador o el presidente de la República, protestan y juran hacer cumplir la Constitución. Y hacer cumplir la ley. ¿Okay? Y es parte del tema que vamos a tocar ahora. Correcto. Tiene que ver mucho aquí con la ciudad de Mérida, ¿no? Que bueno, Mérida no está, o los gobernantes en Mérida no están exentos también de estas calificaciones, ¿no? Porque esto yo lo generalizaría, aunque pues nos han vendido, y yo sí lo percibo, que somos una ciudad muy segura, una ciudad donde pues rara vez pasan cosas extrañas, pero sí hay cosas que platicar, hay cosas que mencionar, hay cosas que denunciar. Porque no se cumple la ley, no se acata, inclusive lo que, pues, casos juzgados, ¿sí? y no se cumple la ley. Claro, tenemos el tema de una gasolinera que se empezó a construir en la, bueno, ya se terminó de construir, y está operando en la Colonia México, en la calle 21. Me acuerdo, aquí lo comentamos 14, hace... Lo hemos comentado en un par de ocasiones, sí, cómo tiene no. Un buen tiempo. Nosotros como vecinos, pues... creemos que se está violando la ley de desarrollo urbano del municipio de Mérida, incluso también la del estado de Yucatán. Y en esto, pues, contratamos abogados para irnos a instancias judiciales y que la instancia judicial dirima quién tiene la razón, si el señor gasolinero que quiere poner su gasolinera o los vecinos que creemos que no la deben de poner. Que creo que la parte civilizada de hacer las pues cosas, sí. O sea, no estamos que un en la juez época dirima... de las cavernas para que yo agarre un garrote y vaya claro. a pelearme con quien no tengo, bueno, simplemente el señor gasolinero considera que debe poner su gasolinera, pues está bien, pero nosotros consideramos que no y nos fuimos con las autoridades judiciales. Afortunadamente en el mes de enero ya hace 11 meses. ¿De este año? Sí, de este año. Pues ya estás cumpliendo un año. Ya estamos por apagar la primera velita. El juez segundo de distrito en el estado de Yucatán resolvió y otorgó el amparo y la protección de la justicia federal a varios vecinos de la Colonia México, instruyó al Ayuntamiento de Mérida a dejar sin efecto las licencias que hubiera otorgado, marca claramente en la sentencia cuáles licencias, la de uso de suelo, la de construcción, la de funcionamiento, y señala a los responsables de cada área. Y a la vez instruye al ayuntamiento que deje el estado de cosas como estaban antes de esto, o sea, que clausure. Pero además, si las licencias ya no existen, se hubieran otorgado por la razón que fuera, nadie puede operar un negocio si no tiene licencias. Por supuesto. O sea, digo, si a mí se me ocurre poner un restaurante, no sé, otro giro, el que yo quiera, y no voy a la autoridad a pedirle mi licencia de uso de suelo y a pedir mi licencia de funcionamiento, pues van y me cierran. Correcto. Pero en fin... La gasolinera, por orden de un juez, el juez segundo de distrito federal, no tiene licencias. Sin embargo, hace 11 meses que el Ayuntamiento de Mérida y Marco responsable... O sea, hace 11 meses la debieron de cerrar, como hubiera que estado en construcción o no. O ya lista, la debieron cerrar hace 11 meses. Entiendo que una autoridad judicial, como es un juez segundo de distrito federal... pues sus sentencias están para cumplirse. O sea, no y están para preguntarle o para decir, déjame ver si se me antoja. Curiosamente, cuando el gasolinero pide sus permisos, los obtiene por la orden de un magistrado estatal. ¿Correcto? Ok. Y allá sí fue muy diligente el ayuntamiento. Inmediatamente otorgó la licencia de uso de suelo y de inmediato otorgó la de construcción. y no vigiló la construcción, pues la construcción rompió muchísimas normas y leyes y distancias y etc. Sí, me acuerdo que aquí sí, lo platicamos, que está mal ubicada, no hay cabida para una gasolinera ahí. Bueno, se pusieron varias denuncias ciudadanas de que la construcción se pegó al vecino cuando no debió ser, etcétera, etcétera. Y no hizo nada el ayuntamiento. Y ahora que recibe la sentencia del juez federal, pues tampoco hizo nada, ¿ok? Oye, o sea, Mario, pero la eso... La autoridad no hace nada. Pero eso se llama desacato, Mario. Eso se llama desacato y es un delito. Y el responsable de esa autoridad está... el licenciado Mauricio Vila Dosal, en este momento, el presidente municipal de Mérida. Como su antecesor, fue el responsable. Ahora él encabeza el ayuntamiento. Dicen por allá, decía un conde de Mirabú, en 1749, un político y escritor, que el gobierno no se ha hecho para la comodidad y el placer de los que gobiernan. Tiene que fajarse los pantalones y tomar decisiones. Pues no se los han dicho, yo creo. Bueno, está interesantísimo el tema, Mario. Te agradezco mucho que nos hay. Yo sé que son temas complicados y delicados, pero gracias a toda la gente que nos escucha. Gracias, Armando, por tus comentarios. Ahorita lo platicamos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Qué linda canción, amigos, y esta canción muy moderna de allá del 2012. Ya estoy acostumbrado a decir mil y cacho, pero no, 2012, My Number. Es una canción de la banda de rock británico Falls, lanzado en el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Holy Fire. La canción debutó en vivo el 13 de noviembre del 2012 durante la actuación de la banda en Enlightened with Jules Holland. Interesante música, estos cuates británicos siempre hacen buena música y esta pues moderna, pero se le oye todo el toque de rock británico. Gracias, Juanelo, gracias a ustedes por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Amigos, fíjense, esta noticia sí es interesantísima. Les informamos que este viernes, sábado y domingo en el restaurante El Argentino va a haber un show de tango. Órale, está buenísimo eso, show de tango. Miren, viene una pareja de argentinos, Julia y Santiago. Ellos llevan 5 años girando en Latinoamérica, bailando tango en diferentes lugares. Y en esta ocasión hacen parada en la ciudad de Mérida, en el restaurante El Argentino. El viernes, 3 de la tarde. Para comer sabroso, rico viernes, mate usted la tarde. Y se echa el show de tango el sábado a las 8 de la noche. Ay, que por cierto, nosotros tenemos una comida el sábado ahí en El Argentino, pues ahí estaremos esperando el tango a las 8 de la noche y el domingo 3 de la tarde. Amigos, no pierdan el tiempo, haga su reservación porque va a estar buenísimo esto del show de tango el fin de semana en El Argentino. Para que vayan el día y horario que mejor les acomode. Recuerde que pueden pedir el menú de posadas, que está buenísimo el menú de posadas, porque usted pide a la carta, paga solo 299 pesos, le dan hasta un corte completo de 250 gramos de cualquier corte que usted quiera pedir. Eso está buenísimo. Y además el show es gratis. Así es de que márqueles 285-0695 o en Facebook El Argentino Mérida. Felicidades al argentino, la verdad que con este menú y con estas fiestas ya empezando el show de tango. Vaya, no se lo pierdan, viernes 3 de la tarde, sábado 8 de la noche y domingo 3 de la tarde. El Argentino, media cuadra de la Glorieta de La Paz, tiene ballet parking, no tiene problema de estacionamiento y lo van a tratar de maravilla. También déjeme decirle, Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida, sobre todo en este mes, es el último mes del año y tienes que comprar tu casa. Ellos están listos para entregarte la casa antes del 24 de diciembre. Lo único que tienes que hacer es acudir a las casetas de ventas. En esta ocasión, Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento, diseño urbano. Dese una vuelta por Las Américas y se dará cuenta de lo que le digo. Este mes aprovecha tu crédito Fobiste. Márcales 941-2185. Haz una cita, tienen asesores especializados que seguro sales con un crédito porque ellos tienen todas las alternativas y todas las opciones. Grupo Sadassi, 40 años contigo. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, CEO de Grupo Montalvo, y estamos hablando, empezamos comentando que, por cierto, déjeme decirte, aquí nos platican a través de las redes sociales, Armando Escalante dice, excelente tema el de la encuesta de Peña Nieto. Dice, solo hay una razón de su caída, por robarse unas cuantas casas, entre ellas la Casa Blanca de la Gaviota, más la de Osorio, la de Videgaray, entre otras, solo por eso. Manda, felicitaciones, saludos, gracias. Pues amigos, yo creo que aquí es, esa es una de las causas fundamentales del descontento social, que no respeten la ley, Mario, lo que me estás platicando. Sí. Por ello todas las encuestas ponen a la Cámara de Diputados, senadores, gobernantes, en último lugar de credibilidad. La clase política está en al último. Tú mencionabas que no hubiera políticos. Bueno, Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino, decía, creo que con el tiempo mereceremos no tener gobiernos. Porque regresamos al tema de la gasolinera construida, sí, en la Colonia México. Y vamos a encontrarnos con que después de que en enero de este año el juez federal segundo distrito sentencia lo que ya mencionamos, los dueños de la gasolinera, haciendo uso de su derecho, recurren a lo que se llama el Tribunal Colegiado de Circuito, que también es federal. El Tribunal Colegiado son tres magistrados que van a revisar y determinar si lo que dijo el juez federal es correcto o no. Ok, este es el Tribunal Colegiado. Colegiado, son tres magistrados, por eso dice colegiado. Tres magistrados van a determinar si estuvo correcto o no. Y en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, hace 4 meses, el Tribunal Colegiado vuelve a sentenciar en idénticas condiciones del juez segundo de distrito. Entonces tenemos, por así decirlo, una segunda sentencia o una ratificación de la primera sentencia ordenándole al ayuntamiento dejar sin efecto la licencia que hubiera otorgado a cada funcionario del ayuntamiento y ordenándole al ayuntamiento que clausure la gasolinera. Que aunque no se lo ordenara, un establecimiento que opera sin licencias, pienso que debe ser cancelado. Debe ser, no, por clausurado. Supuesto, no debe de permitirse, ¿okay?, esa operación. Bueno, pues aún con la segunda sentencia, tampoco el ayuntamiento ha actuado. Correcto. Una regidora del ayuntamiento, valiente, inteligente, planteó en una junta de cabildo, en pleno, solicitar, si fuera necesario, que el gobierno otorgue la fuerza pública para hacer la clausura. Te refieres al gobierno estatal, es no correcto. Necesariamente al, sí, gobierno federal. Sí, porque es el que tiene la fuerza pública. Ella es Milagros Romero. Y bueno, se votó en pleno para este tema. Siguen pasando las semanas. O sea, votó el pleno del cabildo, a favor de que se tenía que cerrar. Que se tenía que cerrar y si fuera necesario solicitar la fuerza pública al gobierno del estado. Pero aún así no hay acción. O sea, el gobierno sigue incómodo porque cree que el ser gobernante es estar cómodo. ¿Okay? Y sí, o porque no considera la afectación a la ciudadanía en su no actuar. Claro, o sea, porque aquí, digamos, no es que el ayuntamiento sea el culpable de lo, claro, que está pasando, porque mencionaste que al ayuntamiento también lo obligó un magistrado a que le diera la licencia estatal, a esta, un magistrado estatal. Sí, fue muy ágil para obedecer al magistrado estatal y otorgar la licencia. Y lleva 11 meses de, parece, parálisis para no obedecer al juez federal. Es extraño, ¿no? Las dos medidas, la ley del embudo, ¿cómo funciona esto? Nos preguntamos. Mi madre es quien vive esta casa que es colindante con la gasolinera. Wow. Invito al licenciado Mauricio Vila Dosal, presidente municipal de Mérida. Invito al licenciado Rafael Pinzón Miguel, director de Gobernación Municipal de Mérida. Invito al ingeniero Aref Miguel Carem Expósitos, director de Desarrollo Urbano de Mérida, a comer a la casa, el día que quieran. Y procuremos que ese día sea día de que haya descarga de combustible, para que disfruten, okay, de los aromas, el olor de la gasolina peculiar. Ahora entiendo por qué la Ley de Desarrollo Urbano prohíbe expresamente que pueda existir una gasolinera que colinde con vecinos, con casas habitacionales. Correcto. La Ley de Desarrollo Urbano prohíbe que se construye una gasolinera si en La Manzana más del 40% es habitacional? Y déjenme decirles que el 91% de La Manzana es habitacional. Déjenme decirles que hay muchos vecinos colindantes con la gasolinera, en efecto. También prohíbe mil cosas más, que no hacerla dentro del periférico, la distancia equidistante de otra gasolinera, la distancia de centros de reunión, como puede ser escuelas, iglesias, y estamos a menor distancia de la iglesia, de la escuela hogar, de y la amigos, escuela hogar, aquí, de oficinas del gobierno. Aquí la parte importante es, ¿por qué no promover la buena convivencia con los vecinos? O sea, que yo creo que es una de las funciones fundamentales de cualquier gobernante, el respaldar la convivencia sana, segura de la sociedad, de una comunidad. Y si bien pues pudiéramos explicarnos que la necesidad de cargar gasolina, pero pues si hay gasolineras ya por todos lados, o sea, estamos llenos de gasolineras, ¿por qué ir en contra de esto? Yo no le encuentro sentido al silencio de la autoridad en no tomar acción, Mario. Yo le diría lo que dijo Rousseau, en 1700, filósofo francés: el gobierno tuvo su origen en el propósito de encontrar una forma de asociación que defiende y proteja a la persona y la propiedad de cada uno con la fuerza común de todos. Aquí con la fuerza común, fíjate, qué interesante. Aquí el Poder Judicial, que es la instancia, sentenció. Y, repito, Mauricio Vila Dosal, alcalde de Mérida, sigue desacatando y permitiendo que el ayuntamiento esté en desacato desde hace 11 meses. Y bueno, ahí habría que remitirnos a la parte, ¿qué significa que una autoridad esté en desacato? Se le puede hacer juicio político, se le puede... Yo creo que tiene que haber una instancia que lo obligue a cumplir. Yo creo que pronto habrá que dar otros pasos, ¿no? Mira, aquí nos comenta Mario Casares, de Cordemex, dice: el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo es quien obliga al ayuntamiento a otorgar las licencias y este tiene que cumplir otorgándolas. En todo caso, señor Montalvo, reclame al gobierno del estado, no al ayuntamiento. Bueno, pues yo ahora le diría, sí que... yo le diría a esta persona, a este señor, que acabamos de mencionar que hay instancias federales, el Poder Judicial Federal ya sentenció que el juicio del contencioso administrativo no tiene validez. Okay. Lo declaró nulo. Le declaró nulo, violó los derechos constitucionales de los vecinos del magistrado Diego Barbosa al no invitar a los vecinos a juicio. Y le ordena restituir nuevamente su juicio. Pero hoy ya no tiene validez lo que dijo el Poder Judicial Estatal Contencioso. Ya lo que tiene validez es la sentencia del juez federal y hoy no la cumple el Ayuntamiento de Mérida. Yo creo, amigos, esto, el mensaje es muy claro y de ahí las malas calificaciones y de ahí el que no entendamos el actuar de un gobernante por no hacer, eso sí, cuando andaban en campaña, promesas y promesas y promesas y promesas, que les voy a ayudar, que les voy a dar, que les voy a... Yo creo que, amigos, esta separación, esta desunión de las autoridades, de la clase política con la sociedad, es la que está ocasionando este tipo de condiciones y de problemas, y que pues a nosotros los ciudadanos, digo, ustedes acudieron, hicieron lo correcto, fueron por la parte legal, fueron por la parte exigir tus derechos, y un juez ya lo dictó. ¿Qué esperará el señor alcalde? Yo le diría a los directivos y al presidente municipal algo que dijo Felipe González, expresidente de español: al gobernar aprendí a pasar de la ética de los principios a la ética de las responsabilidades. Fíjate, ética de... Sí, yo creo que aquí es una falta de responsabilidad el no actuar ante una orden de un juez. Por acá nos manda a decir Miguel Pedrero, del fraccionamiento Cámara de Comercio: ¿y la gasolinera es buena o está adulterada? Pues yo no sé, yo no cargo ahí, maestro, no sé. Pero lo más seguro es que con estas maniobras, pues hasta de estar adulterada la gasolina, ¿no? Vaya usted a saber. Pero bueno, interesante tema, amigos. Esta es la invitación para reflexionar, poner temas de esta relevancia en el programa es para hacernos reflexionar, y yo invito a las autoridades a que reflexionen con nosotros en el comentario, en lo dicho, y que pues que simplemente actúen, hagan para lo que fueron puestos en esa función, un servicio público. Yo creo que no es complejo lo que tienen que hacer, ¿no? Y además, si ya te lo dijo un juez, yo me imagino que el juez en el acta debe de decir claramente qué tiene que hacer. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Esta canción sí se oye de rock, new age. Esta es And She Was. Es una canción de rock escrita por David Byrne en 1985 del álbum Little Creatures. Fue buena música, no la había yo escuchado, Juanelo. Creo que ya la habíamos puesto en alguna ocasión, pero buena música. Ya saben, como siempre aquí en Fórmula de los Negocios, nos gusta tener buena música para usted. Déjeme darle una recomendación, amigos. Mire, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene este paquete de check-ups. Ahora, ¿es buen momento de hacerse un check-up, no, Mario? Claro, para darle duro a las posadas. Para saber qué puedo comer y qué no. Claro, vayas a hacer un check-up. Le voy a decir el paquete para ejecutivo, mujer, que esto es interesantísimo. Mire lo que incluye: estudio de laboratorio, biometría hemática, examen general de orina, la prueba USPCR, que es ultrasensible, perfil hepático, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, mamografía, densitometría, columna y cadera, espirometría, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de pelvis, evaluación ginecológica, Papanicolaou, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. Completísima la prueba. Total. ¿Cuánto te gusta que pagar en un hospital normal esto? Más de 10 mil pesos, más de 15 mil pesos, le calculo yo. Pues en el Centro de Especialidades Médicas, 7 mil 300 pesos, ya incluye el IVA. 7 mil 300 pesos, vaya al Centro de Especialidades Médicas, ya sabe dónde está, calle 60, con Avenida Colón, enfrente del Hyatt, ahí se encuentran nuestros amigos. Vaya con ellos y déjeme darle otra recomendación, porque este sábado 5, aquí en Mérida, Centro de Espectáculos Carta Clara, Capital Cities, Magic y Little Jesus. La verdad que van a ser conciertos sensacionales. Nuestros amigos de Grupo Modelo ya llevan, pues este es el tercer concierto aquí en la península. Y esto va a estar sensacional. Te voy a decir dónde comprar los boletos, no te lo puedes perder. Es el sábado 5 en el Carta Clara, que es un lugar espectacular para hacer estos eventos. Marca a www.etiquet.mx o al 01800-ETICKET y compra los boletos, va a estar sensacional. Han tenido un éxito rotundo, más de 6,000 espectadores en cada concierto, así es de que no pierdas la oportunidad de hacerlo. Ve con nuestros amigos de Corona Elements. Bien, me acompaña el señor Mario Montalvo Ortega, director general de Grupo Montalvo, y estamos tocando un tema de por qué luego calificamos mal a nuestros gobernantes cuando no actúan, y un caso lamentable aquí en Mérida de lo que nos está platicando Mario. Mario, ¿con qué seguimos con esto? ¿Por qué? Bueno. Hay muchas preguntas y bueno, yo sé que no nos va a dar tiempo de contestar todo, pero sígueme platicando, sí. ¿En dónde va esto? De hecho, mi madre publicó mi madre tiene 92 años. ¡Wow! Y esta casa es su patrimonio. Ella la construyó junto con mi padre. Y sacó unos desplegados, unos manifiestos en los periódicos este fin de semana, en los distintos medios locales. Y menciona claramente que el juez segundo sentenció en enero, que el tribunal colegiado sentenció el 17 de junio, y dice algo que dice, o sea, leo textualmente: se ha dado la razón legal a los vecinos de la Colonia México, constituyendo esta victoria un precedente importantísimo en materia jurídica a favor de los ciudadanos libres. Exigimos al licenciado Mauricio Vila Dosal, alcalde de esta ciudad, a que acate la sentencia del Poder Judicial Federal y proceda de inmediato a clausurar y suspender las operaciones de la gasolinera localizada en el predio número 81 de la calle 21, cruzamiento con 14 de la Colonia México. Asimismo, exigimos al ciudadano gobernador se provea la fuerza pública para la clausura de la gasolinera y a Pemex Refinación suspende el suministro de combustible. Por supuesto. Ahora, mi madre dice, como ciudadanos, quisiéramos hacernos las siguientes preguntas. Empezamos con el sospechosismo. Al presidente municipal de Mérida, licenciado Mauricio Vila Dosal, ¿por qué llevan ya 11 meses en desacato ante sentencias de jueces y magistrados federales? Es una muy buena pregunta. Digo, a mí se me viene, como dices tú, piensa mal y acertarás, ¿no? Pero también no es eso. Oye, ¿qué razón hay? ¿Corrupción? No, yo no afirmo que haya corrupción, nada más nos hacemos la pregunta. Claro. A los funcionarios responsables de Pemex, ¿por qué le siguen suministrando combustibles a una gasolinera que opera ilegalmente, ya que no tiene licencia de uso de suelo, ni licencia de construcción, ni licencia de funcionamiento? Yo me imagino que Pemex, para otorgarte una concesión de gasolinera, debes demostrar que tienes todos los permisos. Seguramente, en regla, ¿no? Cuando tramitaron sus permisos, estaban vigentes los predios que les dieron. Pero hoy ya no existen. Esto es como tener mi licencia o mi placa. Sí, ya, bueno, ya tenía vigente. Mi licencia, pero no la renové, pues ya no tengo licencia, ya no puedo conducir. Correcto. Y terminaba el manifiesto haciendo una pregunta a todas las autoridades y a todos los ciudadanos. ¿Realmente consideran que vivimos en un Estado de Derecho? Que bueno, fue donde empezamos, Mario, la claro. discusión y la calificación claro. y si nosotros como ciudadanos nos sentimos cobijados bajo el derecho. Ahora, fíjate, hablamos de que todas las encuestas señalan que no hay credibilidad en las autoridades. Correcto. Octavio Paz, nuestro gran poeta y ensayista mexicano, decía, ningún pueblo cree en su gobierno, a lo sumo, los pueblos estamos resignados. Pues no, amigo, yo creo que, bueno, aquí no hay resignación, aquí por eso lo ponemos al aire, para que lo escuchen. Aquí es una invitación, como la pregunta a tu señora madre, oye, ¿qué espera el responsable de tomar una acción que no es, no tiene que vestirse de héroe? Esa ¿No? es su chamba, ¿No? así de simple, ¿Sí? eso lo hace todos los días. Sentado cuando todos los días debe de mandar a cerrar algún lugar que no tiene licencia. Claro. Pero claro. seguro, ¿no? Sí, y sin que haya una sentencia judicial federal. Hoy hay dos, la del juez segundo en el mes de enero y la del tribunal colegiado en el mes de junio. Y además eso, amigos, pues el desacato. Acuérdense lo que le pasó a ¿cómo se llama? Al señor este... ¡Ay! El perredista, bueno, ya no es perredista, el de Morena, López Obrador, cuando era gobernante del Distrito Federal, por un desacato a una orden judicial, lo andaban quemando. Bueno, lo desaforaron. Lo desaforaron. Luego Vicente Fox lo perdonó de alguna manera, con el poder que tenía como ejecutivo, y regresó a su puesto, pero fue desaforado porque no obedeció una sentencia federal. Una sentencia federal. Un juez federal. Y esto es un juez federal. Y tres magistrados federales. Oye, yo te hago una pregunta que a lo mejor no tienes la respuesta, Mario, pero ¿ya los jueces no pueden hacer nada? O sea, ellos ya dictaron sentencia. Bueno, no. Y si no les hacen caso, ¿quién tiene que ir a decirle al otro, oye, estás en desacato, cuate, te van a meter pues, al bote? Pues estamos precisamente estudiando con los abogados qué instancias podemos tocar. Porque seguimos sin entenderlo, y como tú nos preguntabas, ¿cómo es posible que la autoridad municipal no actúe de acuerdo a lo que está ya instruido? Es triste y lamentable, amigos, y bueno, aquí tristemente también nuestro gobierno ha sido calificado como de los más corruptos. Y esto es a nivel general, como dices tú, no estamos diciendo que en este caso haya corrupción, pero... pues huele a gas, como dirían en mi tierra. Y yo creo que todos tenemos que trabajar en el combate a la corrupción. En la calificación que le hemos dado a estos gobiernos es de que son tremendamente corruptos. Y yo no sé, porque para que haya corrupción se necesitan dos. A lo mejor tenemos nuestra culpa, pero hay que hacer esa conciencia de cargo y evitar la corrupción, amigos. Por favor. Osho, un filósofo hindú que ya falleció, mencionaba que los políticos tienen entre sus comunes denominadores el mentir, pero tienen otros. Todos caminan rodeados de un coro de aduladores. Sí, por supuesto. Y hay un cuento del rey que pregunta al levantarse a sus segundos, ¿qué hora es? Y su segundo le dice, las que usted diga, su majestad. Y este coro de aduladores que rodea a cada gobernante, sin importar su altura, instancia, lo que hacen es adularlo. Y otro común denominador, soy muy creyente de lo que les dicen sus aduladores. Pues sí, pero pues... Debieran contratar un crítico, que su única chamba sea criticarles. Que le diga lo que le están diciendo mal. Y que le diga lo que realmente el pueblo piensa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.